Ya estamos de vuelta con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo. Estamos de retorno con Radio Filosofía. Hoy estamos hablando de la doctrina de Confucio, el pensamiento filosófico de Confucio, un filósofo chino considerado uno de los cuatro grandes pensadores de la humanidad, que ha tenido gran influencia precisamente en su historia. Boris, ya decíamos que el objetivo principal de la doctrina de Confucio es el buen gobernante y el buen ciudadano. Entonces Confucio quiere una sociedad, una comunidad de seres humanos. En lograr una comunidad, una sociedad de seres humanos, no perfecta, sino que retorne el camino de lo bueno. En medio de la turbulencia, la desintegración, la crisis de en su caso del imperio chino, del imperio que le tocó vivir, y él encuentra que para curar los males en los que acechan a la sociedad, la respuesta hay que hacerlo, dice, retornando a la antigüedad, retornando a la historia antigua de la China, pero no una antigüedad sin sopesarla, sin ver los aspectos negativos que hay también en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en Bolivia, que hace muchos años las familias empleaban mucho la violencia para educar a sus hijos, y muchas veces esa violencia tenía secuelas que hoy en día ya no se admiten, pero probablemente habría algo más allá de la violencia, que era el respeto a la autoridad, o por lo menos a la autoridad del consejo, de la familia, de los padres. Sí. Pero muchos padres arreglaban todo a plan de golpes. Entonces hay que ver ahí qué es lo bueno, qué es lo malo. Lo malo es la violencia empleada en el cuerpo de los niños. Lo bueno es el consejo, digamos, que puede estar detrás de la violencia. Entonces, Confucio lo que dice, para poder curar los males de la sociedad, hay que retornar a la antigüedad, pero críticamente. Claro. Para encontrar las buenas costumbres. Evidentemente, de un conjunto de costumbres, de varias costumbres que pueda tener una comunidad, un país, hay pues tanto buenas como malas costumbres. Hay que ir a lo mejor del pueblo, hay que ir a lo mejor de la comunidad, del imperio, dice, para retomar eso que es lo mejor del imperio, del pueblo chino, dice él, de su época, y renovarlo, es decir, traerlo al presente con una figura nueva, una cara nueva, pero a través de un ejercicio crítico. Es decir, crítica significa poner sobre la balanza lo bueno y lo malo, lo positivo, lo negativo. Entonces, renovar la tradición, la antigüedad, las costumbres, las buenas costumbres, esto que Confucio llama Li en chino, los Li, hay que traer los Li, las buenas costumbres, y colocarlas al servicio de la renovación moral de la sociedad, de los gobernantes, de los gobernados. ¿Por qué se hace esto? Dice Confucio. ¿Por hacernos a los moralistas, a los hombres sabios, a los grandes? No, dice, la razón de esto es que si hacemos el ejercicio de recuperar la antigüedad críticamente, podremos entonces reformar moral y políticamente a la sociedad en la que vivimos, podremos formar un ser humano que sea noble en el sentido no de la jerarquía, ¿no? Familias nobles, sí. Familias campesinas, sino, digamos, la conducta noble de una persona noble. Y, por tanto, podamos de esta manera lograr que la conciencia del ser humano llegue a un nivel por medio de la educación. Por esta razón, dice Confucio, si aceptamos que el retorno crítico a la antigüedad es la vía para curar los males del presente, el retorno crítico a la antigüedad, entonces hay que aprender a enseñar y hay que aprender a aprender. Claro. El maestro tendrá que aprender a transmitir lo bueno de la antigüedad, y el alumno tendrá que aprender a recibir eso que es bueno. Entonces empieza el arte de aprender, el arte de enseñar, un nuevo arte. Así es, y lo interesante de Confucio es que también muestra esto, una actitud humilde del confucianismo, es que hasta de la persona que no es sabio se puede aprender, decía. Así nadie es. Se menosprecia, todos tienen algo que aprender. Pero aquí hay una obligación, es decir, ya queremos buenos ciudadanos, queremos un buen gobernante, sin embargo, esto no es una, digamos, una regla que esté quieta, digamos, que sea teórica, sino que hay una obligación, hay un deber de esforzarse de cada ciudadano para ser un buen ciudadano y del príncipe que lo llama, del gobernante, de esforzarse todos los días en ser un buen gobernante. Así es, lo que tú dices es importante porque las buenas costumbres, dice este maestro Confucio, es interesante que Confucio en chino es Kongzi y es el maestro Kong, así que la traducción de Confucio es confusa. Confucio sería entonces el maestro Kong. El maestro Kong, Confucio nos dice que se trata precisamente de darnos cuenta que la salvación de la crisis de un pueblo, dice, no está en solamente en la inteligencia de los más intelectuales, los más educados en las universidades, en los más conocedores intelectuales, no está solamente ahí, dice. Está en las costumbres, en las buenas costumbres, dice el maestro Kong, en los Li, en las buenas costumbres de un pueblo. Y esas buenas costumbres pueden estar presentes en los intelectuales y en los no intelectuales. Puede estar presente en el ciudadano, en la persona más común y corriente, hasta en la persona que es analfabeta, pero que ha conservado los Li, las buenas costumbres. Ahí está, dice. Hay que ir a recuperar lo mejor de nuestro pueblo, de la antigüedad, lo mejor que la antigüedad nos ha heredado, porque eso que es mejor no es porque venga del pasado, sino porque en el pasado nuestros ancestros vieron algo de la verdad y lo transformaron en costumbres. Nosotros tenemos que seguir viendo la verdad, y la verdad no conoce épocas. Por esa razón puede estar presente en la persona que menos consideramos que sea relevante y que puede dar con sus buenas costumbres una excelente lección de conducta a los gobernantes y a los gobernados. Ahora, hablar de costumbres evidentemente necesita ser practicadas las costumbres, las buenas costumbres. Y hay dos figuras que aparecen en el confucianismo, es el maestro y el príncipe, que, por ejemplo, yo lo entiendo al maestro como el sabio intelectual y el príncipe como aquella persona que gobierna una nación. Ambos tienen, dice, una característica, y esta característica es el Tao, es decir, la eficacia. Tienen esta característica, en este caso sería una virtud de ser eficaces. Así es, encontrar en el Tao la verdad del orden, del buen gobernar, del buen ser ciudadano, del buen vivir. Claro. Un tema que hoy en día en Bolivia y en el Ecuador se habla, y en el mundo, del buen vivir, del vivir bien, y que es una temática que ya está presente en la antigua civilización de la China, en este pensador. Entonces los Li, las costumbres, aprender a enseñar, aprender a transmitir, aprender a aprender de un modo distinto la verdad contenida en lo que viene del pasado. Un otro aspecto, mira, que es interesante, la música. Confucio consideraba que la música podía permitir un mejor apaciguamiento del alma, es decir, del interior del ser humano, y permitía entonces formar el carácter. La formación del carácter, importante para poder ser un buen ciudadano. La actitud. Saber, por ejemplo, no, dice, reprimir nuestras emociones, nuestras tendencias. Por ejemplo, dice, el hombre noble tendrá que al mismo tiempo aprender a amar y a odiar. Claro. ¿Pero qué deberá odiar? Deberá odiar, dice, ¿qué deberá odiar? ¿Y qué deberá odiar? A los que son viles y calumnian a quienes son superiores a ellos. El hombre bueno, odia a los valientes que no saben de normas de convivencia. Y odia a los fanáticos atrevidos, que son gente que tiene la mirada estrecha. Entonces, fíjate, no se trata de deprimir, sino es el arte de saber manejar las emociones. Pero como el como el punto de partida es la virtud del hombre noble, entonces el hombre noble odiará al calumniador y al hombre vil. Claro. En este punto entra, digamos, lo que él señala, el arte incluso de seleccionar los amigos, de elegir a los amigos correctos. Solo se puede, él dice en una parte, que solo se puede uno hacer el li, en este caso, se puede practicar y cultivar el li en común con personas que tienen también esta actitud. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, el trato es otro elemento vital en el arte de vivir, en el arte de comportarse en Confucio. Si nosotros aplicamos el arte del el trato, el modo del trato, el trato entre personas, aplicamos esto a la vida cotidiana y a la vida de los gobernados y de los gobernantes, según Confucio aparecería, fíjate, una nueva política, una nueva diplomacia, una nueva manera de relacionarnos, ¿no? Entonces aparecerían otros códigos de conducta, no como se observa a veces en la televisión nacional e internacional, no solo en Bolivia, sino en el resto del mundo, parlamentarios que se arrojan sillas unos a otros. Según Confucio, ese es el ejemplo de la depravación moral, claro, en el ámbito político. Así es, así es. Y es importante lo que dice, es decir, si bien todos debemos tender hacia el li, las buenas costumbres, las virtudes. Y él detesta, ¿no?, la competencia, los intereses materiales, es decir, a lo que a esto llama el ko, la parte de estos sentimientos, digamos, de odio uno al otro. Entonces, lo que uno tiene que hacer en la vida, dice, de cada ciudadano, es superarse a sí mismo, es decir, superar este tipo de intenciones, las competencias, los intereses personales, materiales, no debería existir, sino simplemente alcanzar esto de las buenas virtudes, el li, y superar este, que él lo denomina como ko. Una de las características de un gobierno, de un buen gobierno, según Confucio, es pues... por ejemplo, tener probidad, la buena inteligencia, dice, la confianza que pueda tener con sus súbditos, en este caso, en su época. Y la abundancia de los recursos económicos, ya sea materiales, la fuerza militar, está en segundo plano. Sabemos que también Confucio, cuando habla del buen gobernante, del buen soberano, también habla de los funcionarios. Mira qué interesante, él reflexiona sobre los funcionarios que hoy llamamos públicos, sobre la burocracia, no solo en Bolivia, en todo el mundo. Él reflexiona sobre la importancia que tiene ser funcionario y cuál es el código ético que debe, con el que debe comportarse un funcionario en su relación con un buen soberano, un buen gobernante. Nos dice que el gobernante, un buen soberano, dice... Fíjate, no necesita mandar para que todo ande bien. El buen soberano, el bueno, no necesita mandar para que todo ande bien. Fíjate, el arte de mandar es no saber mandar. Qué interesante, ¿no? El arte de mandar, es decir, de dar órdenes, no necesita que mandes. Hay una analogía que hace muy interesante, es decir... Tiene que ser como el cielo, dicen. El cielo infunde vida, pero no hay necesidad de hablar o hacer algo, sino que el cielo está ahí. Podríamos decir, el sol infunde vida. No hay un discurso, nada, no es necesario un discurso, no es necesario los sermones largos para enseñar a los discípulos, sino que observando. El ejemplo. Nosotros recordaremos, Henry, que vivimos en una cultura diferente a la China, las llamadas culturas orientales, y estamos muy fuertemente occidentalizados. Pero tenemos que recordarnos que, como cuando observamos películas del Oriente, Kung Fu, observamos al maestro de yoga, al discípulo, observamos estas películas de artes marciales o de otro tipo, y ahí observamos la relación del maestro y discípulo. Y esto en la antigua China y hasta el día de hoy, y en pueblos como el Japón, la China, es importante. Bueno, puede ser que haya cambios trascendentales porque estamos viviendo una crisis en el mundo, no solo por la pandemia, sino por la cultura capitalista que domina en el mundo. Pero mira que los maestros de esta época, el maestro Confucio, reflexionó sobre la relación entre maestros y discípulos y sobre la importancia de la relación con los funcionarios. Es una relación casi, digamos, como en el Kung Fu. El maestro observa al discípulo. Dice que el buen soberano sabe escoger continuo a los funcionarios. Personalmente promueve a los dignos. Cuando es digno, promueve a los dignos. Dice que hay que elegir a los rectos, a los correctos, para que ejerzan presión sobre los torcidos. Y así los torcidos se vuelven correctos. Y dice, mira esto más, cuida que desempeñen, los funcionarios apropiados y pasa por alto las pequeñas faltas. Son consejos que él da, pero hay un consejo que es importantísimo, muy importante, que nosotros decimos hoy en día, zapatero a tus zapatos. El hombre, el funcionario es de un cargo, debe ser el hombre adecuado para el cargo adecuado. El hombre adecuado para el cargo adecuado. Porque si no es el hombre adecuado en el cargo adecuado, no anda bien. Claro. Y si es el hombre adecuado en un cargo que no es adecuado, tampoco va bien. Sí. Entonces se trata del arte de gobernar, el arte de asumir responsabilidad de aquella persona que es apta para el cargo apto. Y si no se cumple esto, produce entonces confusión y las cosas andan mal. Así es. Hablando de las... de las virtudes que debe tener el ciudadano, esto no excluye evidentemente a los que gobiernan, es la justicia, rectitud y significado. Hay dos conceptos que son fundamentales dentro del confucianismo, es el yi y el ren, que son digamos como instrucciones morales o reglas morales que uno tiene que seguirlas. Por ejemplo, dice, solo el gentil hombre entiende la práctica de equidad. Es decir, el hombre que es gentil entiende que es la equidad. La practica. Mientras que los modestos, dice, son los que están, digamos, aspirando a ser gentiles hombres para alcanzar el li. La equidad, es decir, estos personas modestas buscan alcanzar, entender y practicar la equidad. Es decir, pero equidad del yo con el otro. Es decir, cuando hablamos de relaciones humanas en este caso. Es decir, yo valgo igual que tú. Tú vales igual que yo. Hay un respeto absoluto por la otra persona y por uno mismo. Es decir, es una moral... que es fundamental dentro del confucianismo. Y de ahí que nace esta palabra, esta frase que al principio del programa lo mencionamos, no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Así es. Entonces, si nosotros observamos con Confucio, a diferencia de Maquiavelo, ¿recuerdas que hicimos un programa sobre Maquiavelo? Maquiavelo desnuda la política moderna de Europa, en Italia, en Florencia, muestra de modo tal cual es la práctica política en su desnudez. Pero Maquiavelo tiene un ideal. El Maquiavelo quiere, desnudando la política, la práctica política tal cual es, lo que quiere es formar finalmente un Estado italiano fuerte que libere a Italia de sus opresores y que la conduzca a un camino de prosperidad y de reconducción, salida de la crisis. En el caso de Confucio es algo similar. Claro, no está muy alejado los objetivos, ¿no? Las metas que se plantean, es decir, nace de la crisis esta doctrina de Confucio, y lo mismo ocurre en Maquiavelo. Lo mismo, la diferencia es que Maquiavelo dice, dejemos de lado la ética y veamos fría y como una radiografía, veamos la política y ahí observemos qué podemos hacer para reconducir. La actitud de Confucio es más bien diferente. Obviamente Confucio existió hace muchísimos siglos y Maquiavelo son apenas 5 o 6 siglos antes de esta época. Pero Confucio dice, hagamos lo mismo, veamos la crisis y encontremos la cura. La cura es el retorno a la antigüedad a través de las prácticas de la costumbre, la ética. Maquiavelo es, veamos la política sin ética. Sí. O Confucio es, veamos la política con ética. Primero, anteponiendo la ética. Pero uno diría, uno es mejor, otro es peor. Ese es otro tema. Lo interesante es que ambos quieren lo mismo. Quieren la reconducción de un pueblo, de un imperio, en este caso del imperio chino, y en el caso de Maquiavelo, de los estados en Florencia, en Italia. Sí. Entonces, fíjate, crisis similares, objetivos similares, sí, caminos diferentes. Sí, verdad. ¿No? Así es. Ahora, ¿cuánto habrá heredado la China actual de...? Esto es una pregunta demasiado compleja, ¿no? Pero a modo de comentario para finalizar el programa, ¿cuánto habrá heredado la China actual de aquel pensamiento confuciano, ¿no? De Confucio. Una pregunta bastante actual, interesante, compleja y difícil. Claro. Porque como tenemos oyentes, amigos que nos escuchan en América Latina y quienes nos escuchan a través del internet también en Europa o en otras latitudes, seguramente tendrán una percepción diferente de la actual situación de un país tan poderoso como la China, y que muchas veces se percibe en su lado negativo, porque vemos un país que avanza a pasos agigantados en un desarrollo capitalista, sí, sí, colosal, y que produce una serie de efectos negativos como la contaminación del medio ambiente, la explotación de la mano de obra, la destrucción de economías, digamos, más pequeñas, una serie de elementos, ¿no?, en el ámbito del consumo. Pero no observamos también que es una sociedad altamente compleja, en la que también hay seguramente aspectos totalmente rescatables, como por ejemplo ciertos niveles de competitividad en las mujeres, ciertos niveles de igualación. Es un tema, digamos, de sociología, de ciencia política, que daría lugar a otra reflexión. Lo que tú preguntas y pones a comentario es cuán neoconfuciana o confuciana es actualmente la sociedad china actual. Y parece ser que hay un resurgir del confucianismo, de la doctrina de Confucio, porque él plantea de alguna manera, con su retorno a las costumbres, en el lado amable, en el lado bonito, un retorno hacia formas humanas de trato humano, menos digamos, terribles como las que observamos hoy en día, la indiferencia ante el ser humano, etcétera. En Confucio hay un aspecto ético muy fuerte de recuperar, claro, al otro, al ser humano. Confucio es un pensador ético. La equidad que antepone en las relaciones humanas, ¿no? Y no la competitividad. No la competitividad. El trato, no la subordinación. Entonces Confucio propone una sociedad ética más humana, pero por otro lado también su filosofía de la disciplina, del cumplimiento de las costumbres, se hace muy, diríamos, muy útil para una sociedad capitalista que precisamente exige un individuo obediente y dócil a lo que el sistema de dominación le impone. Así es. Y tal vez esto es un comentario muy, muy personal, digamos. La manera como conciben la libertad, la democracia, a veces se ha puesto mucho en tela de juicio. Tal vez es esta concepción, esta filosofía, estos pensamientos que han influido a lo largo de los siglos, es que ellos ven de otra manera. No necesariamente ellos deberían coincidir con nosotros en la manera en que vemos las libertades, los derechos, la democracia, que es tan distinta en el occidente y se la practica de manera muy diferente. Y eso no significa que ellos no tengan una noción de la libertad, sino ni de la... Claro, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Los pensamientos son diferentes. Por ejemplo, el hinduismo, que he tenido la oportunidad de pasar clases con un docente, es totalmente opuesto a lo que nosotros, los occidentales, podamos tener, de la noción del tiempo, de la noción de la verdad. Es decir, hay formas de pensamiento que son distintos, y yo creo que aquí es entender ese tipo de pensamientos y tener respeto por ellos, ¿no? Sí, es un tema realmente complejo. Cuán occidentalizada está los pueblos de Oriente, uh-huh. Cuán occidentalizado está la actual China, y cuánto de su tradición se conserva, y qué nosotros podemos aprender, retomando las palabras de Confucio, de lo bueno, de lo mejor, sí, que está en la antigüedad y que podemos renovarlo al presente. Un tema evidentemente complejo. Confucio era consciente de que no tenía la verdad última y que dejaba los temas abiertos para los demás. Muy bien, llegamos a la parte final de Radio Filosofía. Estaremos de retorno la próxima semana. Gracias, Boris, que tengas buen fin de semana. Igualmente, gracias a todos. Permiso. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presentó Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de 7 días seguiremos filosofando en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Hasta la próxima.